Saluda en compañía de nuestro gran amigo Gervasio Valetti. Buenas noches. ¿Lindo? Lindo. Volviendo al programa después del faltazo. ¿Qué faltazo? El pedúnculo. No me gustó eso de la huchita. No entendí bien por qué. Te fuiste. Ahora. No abandoné el barco. Lo que pasa es que tuve un pequeño. ¿Qué partido maleta? No. Sí, hay más para. Todo para nada. Te perdiste. Bueno, te perdiste a la salida, las chicas ahí esperando. ¿No sabes? Sí, imagino. Los fans. Me tuve que escapar por la puerta de atrás. Impresionante. Bueno, Jairo Amancio en controles, haciendo que esta cosa funcione como debe. Escuchamos en el arranque a la última producción discográfica del bajista eléctrico y acústico John Patitucci, Brooklyn. Bajista eléctrico y acústico, pero últimamente mucho, mucho más dedicado a lo acústico, ¿no? Se ha dedicado hace años. Creo, No tengo muy presente, pero después de su participación en la Electric Band de Corea, te estoy hablando hace más de 15 años. Chicorea. Claro, la Electric Band de Chicorea. Él también tocaba en la Acoustic Band, obviamente una banda acústica y la otra eléctrica, que no se vuelve a colgar desde aquellas épocas, me parece, habría que buscar bien, esta cosa de colgarse para grabar un disco, el bajo eléctrico. Así que vuelve con este disco Brooklyn, que además es todo un símbolo, el nombre que le coloca a este disco, porque el hombre vuelve a su lugar en donde creció. No nació en Nueva York, pero sí pasó, creció su infancia, su juventud, su adolescencia, y obviamente sus primeros inicios, coqueteos con el jazz, a edades muy tempranas. Así que este disco Brooklyn es una vuelta a sus primeros amores, ¿no? Esos lugares, etcétera, etcétera, que han posibilitado su actual fama, ¿no? Como músico de sesión y como líder de banda. Además, estaba viendo por ahí en la data que bajé de la web de Patitucci, que para finales de este año se va a estrenar, se está trabajando ya, se está filmando, un documental sobre su vida, justamente denominado Back in Brooklyn, Vuelta a Brooklyn, ¿no? Así que un poco este disco viene a hacer un poquito de así como de anticipo de aquel documental sobre su vida que se va a estrenar a fin de este año. John Patitucci, que además una banda recontra fenomenal, fíjate, Adam Rogers, dos guitarras, Adam Rogers y Steve Cárdenas, y Brian Blade en la batería, una banda realmente fenomenal para este Brooklyn, publicado por el sello Three Faces Records, un sello propio, el 12 de mayo de este año. Lindísimo, ¿eh? Me gustó, ¿eh? Sí, lindo. ¿Me vas a prestar el disco? Te lo presto. Bien. ¿Te lo presto? Sí, bueno, vamos con los teléfonos. 421-754-424-267. Estamos en vivo en nuestra página web. aldemedianoche.com.ar. Y también tecleando un poquito en el Facebook, en el perfil de Alrededor de Medianoche, colocando, posteando las tapas de los discos. Bueno, muy linda bien. Linda etapa de Brooklyn. Sí, vos sabés que cuando yo lo vi ahí con el bajo eléctrico en la mano, y aparte, porque bueno, yo dije John Patitucci, pero en realidad el grupo se denomina John Patitucci Electric Guitar Quartet. Quartet. Entonces yo digo, ¿qué pasa? Este hombre toca la guitarra. Se animó a tocar la guitarra, ¿viste? Tiene un bajo eléctrico de 6 cuerdas. Claro, claro, un bajo eléctrico. Parece una guitarra. Parece una guitarra. Además sí. Que las una cuerdas tipo son... tipo Gibson, ¿viste? Sí, una Gibson. Yo dije, bueno, el hombre, bueno, ¿por qué no toca la guitarra? ¿Por qué no? Y sí. Bueno. Bien, ¿con qué seguimos? Seguimos con... ¿Vos sabés qué? Como también publiqué en el blog del día de hoy, hay todos músicos estadounidenses, ¿eh? Todos. Y donde viene jazz. Ese jazz. Hoy vamos a escuchar jazz. Aparte de músicos estadounidenses, salvo una que ella en una nota que yo leí hace muchos años, como que reniega, ¿no?, de su condición de estadounidense. No sé si se cambió la nacionalidad o no, pero se fue del país, se fue a París, donde vive ahora actualmente hace pila de años, renegando muchísimo acerca de, fundamentalmente, de la política exterior de su propio país. Hablamos de la cantante Didi Bridgewater, que acaba de publicar un disco realmente, pero requete contra fenomenal, lindísimo, como hacía mucho que no escuchaba algo de ella de este nivel, de esta calidad. Salvando esto que no sabemos si decirle Didi francesa o estadounidense, el resto son todos músicos estadounidenses. Seguimos ya con esto que te va a gustar, bien bop, bien el estilo estadounidense como te gusta a vos. Vamos todavía. Escuchemos al pianista Cyrus Chestnut. Thank you. Bueno, re lindo, ¿te gustó? Sí, me encantó. Qué lindo toca este hombre. Qué rápido que toca. Lindo, lindo, lindo. En un trío formidable. Lo que pasa es que esta gente toca juntos hace ya un tiempito largo atrás. La conjunción, la armonía es realmente fenomenal. Un trío casi perfecto, ¿no? Sayus Chestnut, piano, Victor Lewis en batería y Curtis Landy en contrabajo. Temas de Coltrane, como el que escuchábamos recién, Giant Steps, el noveno corte de este Midnight Melodies, grabado en vivo en un boliche, en un club neoyorquino, el Smoke Jazz Club. Según propias palabras de Chestnut, tocar en el piano de Steinway, que tiene este boliche, el mejor piano de la ciudad, de cuantos boliches haya en la ciudad, según palabras del propio Sayo Chestnut, y lo hace sonar realmente fenomenal, ¿eh? Bueno, decíamos temas de Coltrane, de Monk, pero fundamentalmente temas de John Hicks, quien fue un compositor conocido, pero también fue el mentor de Chestnut y un amigo personal. Pero además, el resto de la banda del trío, Lewis como Landy, con trabajo y batería, también forman parte de las formaciones de John Hicks. Un homenaje a todo pitoto, como dice un amigo, para este Midnight Melodies, grabado en el Smoke Jazz Club de la ciudad de Nueva York entre los días 22 y 23 de noviembre del año 2014. Re lindo, publicado el 8 de julio del año 2015. No, 14. No, me equivoqué en la fecha, che. Pero 2013 grabado, publicado en 2014. Muy bien, todo suyo, maestro. Bien, bueno, hoy, como decíamos en nuestra página, en nuestro blog, vamos a hacer un homenaje a B.B. King. Lamentablemente falleció el 14 de mayo a las 9:40 p.m., tiempo del Pacífico, dice, mientras dormía en su casa. Ya estaba medio mal, tenía una enfermedad, tenía 89 años, ya habíamos comentado en otro programa que no estaba muy bien, incluso, bueno, había unos problemas familiares junto con los representantes, con temas, por supuesto, de dinero, mientras él estaba desfalleciendo, a ver quién seguía con digamos, cobrando los derechos y todo lo demás. Bueno, mientras tanto, B.B. King estaba convaleciente. Pasó lo mismo con Ray Charles, ¿por saber? Y lo que pasa que, bueno, B.B. King, el otro día tuve la oportunidad de ver un documental, Ridley King, que fue el último documental que le hicieron a él, que es un homenaje, el único, me parece el último y el único, en el cual él tuvo una esposa, después se divorció, se casó con otra mujer, con la cual tuvo hijos, pero en realidad era un padre medio abandónico porque trabajaba los 365 días del año, estaba todo el tiempo en gira, o grabando en gira, así que él, si bien todos lo reconocían como una persona de bien, una persona, un personaje, digamos, un modelo, en realidad decía, yo no soy modelo de nadie, yo, digamos, tengo mis errores, que espero que nadie los cometa, y los errores se debía a la familia, que un poco, digamos, él los abandonó en pos de su música y de su necesidad de salir de gira, de tocar, que era su ambición desde toda la vida. Bueno, entonces hoy le vamos a hacer un homenaje pasando por tres discos. Al músico, no al padre. Exacto, al músico. Y bueno, no se puede hacer perfecto. Vamos a pasar por tres etapas de la vida de B.B. King. Por ahí, en realidad no de la vida, sino tres discos que implican, digamos, estas etapas, pero que a mí, por lo menos, me han dejado un recuerdo, por lo menos yo creo que son importantes. Primero pasando por Live at the Apollo. Si bien en este reportaje, en este documental, en el cual participan varios músicos, Bono de U2, participa Eric Clapton, bueno, viejos integrantes de las bandas de B.B. King, también tan veteranos como él, todos, bueno, Robert Cray, todos hablaban de un disco en particular que fue el que les hizo un clic en la cabeza a todos, que es Live at the Regal. Todos, Direct Track, la mayoría hablaban de ese disco. Ajá. Yo realmente no lo tengo, tampoco lo busqué ni lo pude conseguir, pero me pareció que otro disco que fue el primero que compré yo de B.B. King, y por eso me trae grandes recuerdos, es Live at the Apollo, un disco que fue grabado en el año 1991 y que en el año 92 ganó un Grammy al mejor álbum de blues tradicional. B.B. King ganó 16 Grammys en toda su carrera, desde el año 71 para adelante. Este disco a mí es fabuloso. No sé, Live at Regal no lo escuché, pero este disco en vivo es fabuloso porque capta la esencia no solamente de B.B. King como performer, sino a la banda, porque al principio B.B. King tenía una pequeña banda de 3 miembros, batería, bajo, guitarra, pero después los fueron rodeando de una sección de vientos y se hizo una big band. No una big band, pero una banda más importante que las bandas tradicionales de blues. Así que bueno, vamos a empezar con este discazo, que recomiendo que lo compren, que lo escuchen, porque es bárbaro. Vamos a escuchar un tema emblemático de B.B. King, que lo ha tocado a morirse en todos lados, que es Sweet Sixteen. Like everything I do now, baby. sister down in New Orleans. My brother's in Korea, baby. My sister's down in New Orleans. Well, you know I'm having so much trouble, people. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos a B.B. King en este homenaje que le estamos haciendo. Vamos a hacer dos temitas más. El tema es Sweet 16 del disco Live at Apollo, un disco por supuesto en vivo, que fue grabado en el año 1990, publicado en el 91, y en el 92 ganó el Grammy a Mejor Disco Tradicional de Blues. Después continuamos con alguna cosita más de B.B. Bueno. Pasamos al jazz. Lindo esto lo que vamos a escuchar ahora. Vos sabés que un disco lo escuché por allá, en el recorrido del disco, me sonaba alguna melodía muy conocida navideña. En realidad todo el disco es en un formato así, de estilo navideño, pero con recreaciones no tan conocidas, ¿no? Salvando aquellos temas o aquellas melodías muy conocidas en cualquier nacionalidad, en cualquier región, que se escuche, que sea, donde se haya difundido ese cancionero navideño, ¿no? Que es tan común. Otras canciones no son para nada conocidas por mí, pero la melodía de este disco realmente me atrajo muchísimo. De hecho, el título del disco ya un poco te orienta, ¿no? A Child is Born, un niño ha nacido. Y hablamos de la pianista estadounidense Jerry Allen, una gran pianista de un enorme prestigio, una mujer sumamente respetadísima en el ambiente jazzero. Es la actual esposa del trompetista Wallace Rooney, una mujer nacida en la ciudad de Pontiac, Michigan, en el año 57. Y que, bueno, entre tantísimos premios, porque tiene infinidad de premios, ha sido una de las precursoras de aquel movimiento que significó un laboratorio, ¿no?, realmente importante para muchísimas figuras. Hoy la mayoría de ellas que han participado en este colectivo, el Aimbase, co-liderado, entre otras grandes músicos, por el saxofonista Steve Coleman. De ahí salieron cantidad de músicos hoy con una gran carrera como líder. Ella estaba ahí desde los orígenes de aquel movimiento, que significó, decíamos, un laboratorio realmente muy importante para la investigación y el desarrollo de la música, una música contemporánea. De hecho, la mujer, esta mujer tiene un título obtenido en la Universidad de Pittsburgh, una maestría en etnomúsica. De ahí un poquito también su interés en esta cosa de la experimentación y de la investigación permanente, ¿no? Escuchemos este disco publicado por el sello Motema Music el 11 de octubre del año 2011, A Child Is Born. Thank you. Bueno, estamos sí. al aire, che. Estamos al aire. Muy bien, escuchábamos a la pianista estadounidense Judy Allen, un disco publicado en el año 2011, A Child Is Born, el cuarto corte, O Come Emmanuel. La parte 1, puesto que finaliza con la parte 2, apenas un temita o otra interpretación de muy poquitos minutos. Lo que se escucha por ahí son las voces de un grupo vocal, un colectivo femenino, sampleadas, no es que participan ahí en vivo de la grabación. Un sample que se ha hecho de las voces de este grupo, The Woman of the Jazz Band Quailth Collective. Esta mujer que ha recibido, bueno, decíamos, importantísimos premios, el mismo año de la publicación de este disco que escuchábamos recién, con temas navideños, recibió por parte de la Asociación de Periodistas de Jazz el premio a la mejor pianista de jazz, pero algunos añitos antes, en 2008, recibió dos premios realmente muy importantes. Uno, el premio de la música clásica afroamericana, un premio que la Universidad de Nueva Jersey le dedica a las mujeres destacadas en este tipo de música clásica afroamericana, pero también obtuvo otra gran reconocimiento, algo así como Mujer Fenomenal Afroamericana. Algo así, realmente importante, ¿no? Bueno, además destaquemos que la mujer, la pianista, también está muy comprometida con estos reclamos de tipo social, obviamente, por su condición de morena, ¿no? Muy bien. A Child Is Born es el disco publicado por el sello Motomia Music el 11 de octubre del año 2011. Realmente lindo, pero lindo, ¿eh? Bueno, pasamos hoy a esto, cumpleaños del guitarrista estadounidense Mark Rebock, un disco publicado el 13 de mayo del año pasado, grabado en vivo en el Village Vanguard. Mark Rebock. Thank you. Bueno, mientras están saliendo las gallinas, se llenó de gallina el estudio acá, ¿eh? Está saliendo arriba de la cancha. Bueno, escuchamos a este músico guitarrista estadounidense, Mark Ribot, que hoy cumple años. Han nacido en el año 54, 50... ¿cuánto? ¿54? ¿Estamos en 2015? 58. 58. No. 50. Bueno, algo así. 21 de mayo del año 54. Che, qué mal que estamos para las matemáticas. Que no se sepa que tenemos, que estamos contando con los deditos acá. 64. ¿64? No, 74. Año 54. Al 2000. Bueno. 46. Más 15. Bueno, estamos ahí. 61. No. Tampoco. Sí. Bueno, listo. Año 54. Ah, agarren la calculadora. Bueno, importa, dale. Bueno, un estilo, decíamos antes del tema, ¿no? Un estilo muy particular, el de Mark Ribot, muy ligado a la música experimental, un poco al free. Yo he escuchado cosas realmente así como que te hace poner la cara media como de costado, una cosa, ¿qué es esto? Una música, obviamente ya hemos hablado pilas del free. Y de la improvisación libre y estas cosas muy experimentales así, en donde hay que pegarle mucho al oído, prepararse como para, si uno tiene interés, ¿no?, en adentrarse en este tipo de música. Esto suena bien, realmente suena bien. El estilo de este hombre, aparte de esta cosa del free, de la música experimental, un sonido muy seco el de la guitarra, ¿no? Muy, muy seco. No suele estirar las notas en sus cuerdas. Y de ahí el estilo tan secote, tan entrecortado, ¿no? Muy particular de Mark Ribot. Y bueno, que a sus 69 años se lo ve hecho un pibe el tipo, ¿eh? Sí. Bueno, muy muy de nuestra sección sin anestesia, que en cualquier momento la reflotamos, ¿eh? Yo estoy recopilando algunos disquitos ahí, escucho algo, estoy tratando de seleccionar aquellas cosas que se pueden escuchar, algunas son inescuchables. Esto me gustó. Se habla mucho de este disco, grabado en el Village Vanguard, en el año 2014, publicado por el sello P Recordings el 13 de mayo del 2014. Es el debut del guitarrista como líder de banda en el boliche este, porque anteriormente había estado tocando como músico de sesión de Alain Toussaint, un genial bluesero estadounidense, pero es la primera vez que el hombre toca en ese boliche como líder de banda, junto a Henry Grimes en contrabajo, en bajo eléctrico, y Chad Taylor en batería. Y recopiló una cantidad importantísima, ¿no?, de buenas críticas de este disco grabado en vivo, decíamos, en el Village Vanguard. Muy bien. La sección sin anestesia, o también llamada Espantando Oyentes. Sí, más o menos. Bueno, todo suyo, maestro. Bien, seguimos entonces con B.B. King. Recomiendo el último documental que les decía, es fantástico, y dentro de los que comentaba él tuvo una niñez muy, muy complicada, porque... 59. Estoy contando, 59. 59. Seguí contando. Tuvo una niñez muy, muy complicada, ¿por qué? Porque fue abandonado de muy chiquito por su padre, que se fue, abandonó a su madre falleció, quedó solo en el campo de algodón. Una tía por ahí lo cobijó, después el padre se lo llevó a vivir con todos sus hermanos, pero no convivía muy bien porque ya la familia estaba organizada, así que volvió a la plantación donde estaba, siguió trabajando. Bueno, pudo comprarse su guitarra y ahí empezar a emular a sus ídolos de su momento, ¿no? Una persona muy sufrida, que se hizo muy, muy, muy de abajo. La casa que mostraban realmente era un gallinero, dentro de lo que era la plantación, muy, muy pobre. Y bueno, de a poquito fue no solamente aprendiendo a tocar la guitarra, sino haciéndose escuchar. En la iglesia, como todos los... Uh-huh. En aquella época, los luceros salían de la iglesia, cantaban gospel. Para mí, una de las mejores voces de blues masculina. Sí. Porque... Y es más, la mantuvo hasta último momento, hasta últimos de sus discos, y siguió hasta hace muy poquito en recitales. Yo por suerte lo pude ver en dos oportunidades en el Gran Rex, realmente fabuloso, un showman de primera y muy, muy humilde. Recordamos que lo cobijó también a Papo, sí, en su momento, se lo llevó a tocar con los grandes a Estados Unidos, porque la verdad realmente no era tan del palo, y el tipo le cayó en gracia y decía que era el mejor guitarrista que había escuchado, y digamos, una humildad tremenda para una persona que ganó 16 Grammys, no tenía digamos la necesidad de congraciarse con nadie. Ahora vamos a pasar a escuchar otro de los discos que también ganó un Grammy en el año 94, también como el mejor álbum de blues tradicional. El primer disco que saca con haciendo duetos, que se llama Blues Summit. Para mí, después sacó otro más, pero este me parece el mejor, porque juntó a Robert Cray, a Cathy Webster, a Buddy Guy, a John Lee Hooker, a Coco Taylor, Etta James, Lowell Fulson, Albert Collins, Ruth Brown, Irma Thomas. Muchos de ellos están ya desaparecidos. Y tiene, justamente con las tres mujeres, con Coco Taylor, con Etta James y con Ruth Brown, tres temazos. No sabía cuál elegir de los tres. Yo creo que en algún momento, en otro programa anterior, lo he pasado. Pero bueno, me incliné por el de Etta James. Y vamos a escuchar un temazo, dos cantantes de primera. Etta James y B.B. King, There's Something on Your Mind. With someone, and you know that someone don't love you. It carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself. Then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, I understand. after you have done all you could do, and you can't take no more. Then you go downtown, you get your big baseball bat, and you come back on the scene where the both are still together. And then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're gonna try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she say, if you ever think about me, oh, I think about you, babe. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, escuchamos a Really B. King, B.B. King, Ben King, Really Ben King era el nombre completo, le quedó B.B. King, estaba cantando con Etta James, There's Something on Your Mind, The Blue Summit, un disco del año 93, en el 94 ganó un premio Grammy. Y como les decía, en este documental, el último documental que hicieron de B.B., The Life of Really, muy interesante porque pasan por la vida de todas las etapas de B.B. King y mucha gente hablando sobre él. Esperemos que lo haya perdonado Etta James, porque acá B.B. King le decía que lo perdone y todo lo demás. Bueno, yo creo que los dos están seguramente cantando allá arriba. Uf. Bien, jazz. Vos sabés que esto re contra lindo. Bueno, todo lo que agarres de Paul Motion es realmente fenomenal, ¿eh? Salvo un disquito por ahí que he escuchado con la hija de Charlie Hayden, no me puedo acordar ahora el nombre de una cantante. Realmente un disco bastante poco apetecible, sobre todo por el aporte de esta chica Hayden. Pero bueno, es otra cosa, ¿no? Paul Motion tiene un toque realmente magistral. Es un hombre que lo hemos hablado y lo hemos comentado muchísimo por aquí. Se sale de la norma como baterista, ¿eh? No reclama para sí el protagonismo, ser muy suave para tocar su instrumento, componer también con una onda realmente fenomenal. Tiene un amor por la y una pasión por la melodía. Su toque es realmente magistral y muy, muy melódico, y muy lírico al mismo tiempo. Realmente la música de Paul Motion te llega al corazón. Y este disco, que al mismo tiempo es como un tributo porque a Bill Evans, todos temas de Bill Evans, se titula así directamente, Bill Evans en cuarteto, con Mark Johnson, contrabajista estadounidense, que formó parte de la última formación del maestro Bill Evans antes de su fallecimiento, el guitarrista Bill Frisell y el genial saxofonista, uno de mis preferidos, Joe Lovano. El disco es realmente fenomenal. El propio Moyo también fue parte de una formación, de la primera formación, del primer trío de Bill Evans junto a Scott Lafaro, aquel gran trío. Paul Motion aprendió muchísimo del maestro Bill Evans en esto de tocar, ¿no?, con su instrumento y una extensión del alma y de su corazón. Así es la música de Bill Evans, así es la música de Paul Motion, y así es el homenaje que el gran baterista fallecido hace ya 3 años y algo más, en noviembre del año 2011, le rinde homenaje a este gran compositor y instrumentista, pianista de la música contemporánea, Bill Evans. Thank you. qué lindo lo que escuchamos recién, Paul Motion, en cuarteto, bueno, cuarteto quinteto, porque lo que se escucha, el piano que se escucha es el propio Bill Evans, un trabajo obviamente de estudio, de laboratorio, donde los cuatro músicos, Mark Johnson, Paul Motion, Bill Frisell y Joe Lovano, acompañan al maestro en esta grabación hecha en mayo del año 1990 y publicada por el sello Winter and Winter el mismo año, 1990. Bill Evans, tributo, déjame que me fijo bien cómo es el título completo, tributo a este gran pianista post-bop. Lindísimo, pero realmente fenomenal, este disco del maestro Paul Motion, que como decíamos antes del tema, falleció un 22 de noviembre del año 2011. Fue una de las grandes pérdidas, otra de las grandes pérdidas a la que se le suma la última del maestro B.B. King. Un año en el que hemos perdido, por ejemplo, a Charlie Haden hace algunos meses, ahora el propio B.B. King, Motion, hace algunos añitos atrás. Este hombre que ha sido también parte de otro de los tríos de jazz herederos, como me gusta decir a mí, del tío el trío de jazz, el del propio Bill Evans. Hablamos de Keith Jarrett, junto a Charlie Haden, Paul Motion, también fue partícipe de aquel genial trío, hasta los años 77, 78, aunque posteriormente también ha participado en grabaciones formando parte del trío posteriores a esa fecha. Bueno, muy bien, sigamos porque... mamita querida, cómo andamos con la hora. Bueno, sigamos con esta onda así muy yacera, como te gusta a vos. Otro disco grabado en vivo en aquel boliche, el Smoke Jazz de la ciudad de Nueva York. Mucha, pero mucha discografía grabada en vivo en ese boliche, también con unas portadas muy particulares, muy lindas. Vamos a escuchar ahora a este gran saxofonista alto, Vincent Herring. Skip that, all you love, no, no. Skip that, Lo anunciábamos antes a Vince Herring, Naga and Day, un disco publicado por el sello Smoke Session, grabado en vivo en aquel boliche, el Smoke Jazz de la ciudad de Nueva York, el 12 de mayo de 2015, pero queda para la semana que viene, porque pasó que salió otra cosa, lo que seguía en la lista, que menos mal que hubo una, así como una confusión, porque si no, por cuestiones de tiempo, estuviera quedado afuera, re lindo. Sí, muy lindo. Este último trabajo de la cantante estadounidense Didi Bridgewater, como decíamos antes, residente en París, Francia, de hace ya muchos años. Un disco, pero fenomenal, recontra lindo. Fíjate, ya arranca del primer tema con esto que escuchábamos recién, One Fine Thing, donde se escucha una importante orquestación, arreglos y dirección del trompetista Irving Mayfield, a cargo de la New Orleans Jazz Orchestra, donde te cuento, hay 4 saxos, 2 pianos, 1 contrabajo, 2 guitarristas, 2 baterías, impresionante, muy lindo, con una tapa realmente también muy atractiva, de la cantante estadounidense Didi Bridgewater, publicado por el sello OK el 30 de marzo próximo pasado. Nombre, en realidad vos decías B.B. King, ¿cómo dijiste que se llama B.B. King? ¿O se llamaba? Really Ben King. Bueno, Didi, cuyo nombre real es Denise Aileen Garrett, más conocida en el barrio por Didi. Didi, más fácil. Nacida el 27 de mayo del año 50 en Memphis, Tennessee. un disco pero requete contra lindo, que ya lo vamos a pasar como corresponde en algún martes de disco completo. En algún momento pasamos también algo por aquí, creo que ya un par de años atrás, un homenaje que la propia Didi le hace a Billie Holiday. Un disco realmente muy, muy, muy lindo. Recordemos que Billie Holiday se cumplió hace muy poquitos días el centenario de su nacimiento, ¿eh? Otro disco muy recomendable de Didi Bridgewater, aquel a Didi con amor. No, a Didi no, a Billie. Con amor de Didi, tal es el disco, con una portada realmente muy, muy linda también. Bueno, Didi Bridgewater. ¿Por qué es pelada? No tengo. ¿Por qué está idea. Pelada? ¿Le gusta? No sé, así. Porque tenía unas rastas bastante lindas y ahora está. No. Hace rato que andaba media peluca, ¿eh? Bueno, nos vamos con B.B. King en este homenaje que le hicimos, porque lamentablemente falleció el 14 de mayo. Con el último disco, One Kind Favor, es el número 42, su disco 42 de estudio, que fue publicado el 26 de agosto del 2008 por Geffen Records, un disco que también logró otro premio Grammy por mejor álbum de blues tradicional. Este es uno más de los 16 discos que tuvieron un Grammy. La Rolling Stone dijo que este es uno de los discos más fuertes de la carrera de B.B. King, ya con una edad muy avanzada, que la vamos a escuchar, que la voz la sigue impecable, seguía impecable en ese momento. Por lo tanto, estuvo hasta último momento cantando, tocando, divirtiéndose como a él le gustaba, porque decía que él trabajaba los 365 días del año, en gira, en estudio. Grabó 42 discos. Bueno, una persona, un músico impresionante. Nos vamos entonces. Este disco es un disco, digamos que son todos, no estándar, pero sí covers de otros viejos y legendarios blueseros. Este que elegí yo, que es el último tema del disco, el track número 12, le pertenece a Lonnie Johnson y se llama Tomorrow Night, el disco One Kind Favor, y con esto nos vamos. Te recordamos, puesto que, bueno, no lo mencioné en todo el programa, el martes último pasado, el anunciado disco completo con el último trabajo discográfico del guitarrista de fusión estadounidense, el mejor guitarrista de fusión de todas las épocas, Scott Henderson, Vibe Station, un disco muy recientemente lanzado, este año, hace poquitos días atrás. Bueno, no salió, un error mío en la edición, así que queda para la semana que viene. Bien, perfecto, nos vamos. Listo. Entonces, date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, por alguna info, consejito, o también algún consejo, mira aquí. Pregunta, opinión. Pedido. Insultos, abstenerse. Exacto. Juan Carlos Pérez con la programación yacera. Gervasio Balati del lado lucero. Cairo Mancio en controles. Hasta la semana que viene. Tomorrow, will you remember what you said tonight? Tomorrow night, will all the thrill be gone? Will it be just another memory? Just another lovely song to linger in my heart, to linger on? Your lips are so tender, your heart is beating fast, and you willingly when the moon is bright. Tomorrow night, will you say the lovely thing you said to